Estás boca arriba. Tienes las piernas ligeramente separadas. Los brazos a los costados también están ligeramente separados del cuerpo. Y tienes las palmas de las manos hacia arriba. Empieza a llevar la atención a tu respiración. Inspiras el aire y lo exhalas de manera lenta, alargando la exhalación. Siendo consciente de la sensación del aire pasando a través de tus fosas nasales. Siente el contacto del aire. Observa en qué parte sientes el contacto del aire cuando inhalas. Observa en qué parte sientes ese contacto del aire cuando exhalas. Trata de sentir la diferencia en la temperatura del aire cuando entra en ti o cuando lo expulsas. Vas a llevar ahora la atención a tus pies. Tómate tu tiempo para sentirlos. Siente cómo pesan y se relajan. Pesan y se relajan. Pesan y se relajan tus pies. Sube ahora la atención a tus pantorrillas y a tus rodillas. Siéntelas. Siente cómo pesan. Pesan y se relajan. pesan y se relajan. Sigue subiendo la atención por tu cuerpo y llévala ahora a los muslos. Siéntelos. E imagina cómo pesan y se relajan. Pesan y se relajan. Pesan y se relajan tus muslos. Lleva ahora la atención a tus órganos sexuales, a tus nalgas, a tu cintura. Siente toda esa parte de tu cuerpo. Siente cómo pesa. Siente cómo pesan y se relajan tus órganos sexuales. Siente cómo pesan y se relajan tus nalgas. Siente cómo pesa y se relaja tu cintura. Sigue subiendo por tu cuerpo y lleva ahora la atención a tu abdomen, a tu pecho, a tu espalda, a tus hombros y siente toda esa parte de tu cuerpo. Siente el aire alimentando cada célula. Siente cómo pesa. Pesa y se relaja. Pesa y se relaja tu abdomen. Pesa y se relaja tu espalda. Pesa y se relaja tu pecho. Pesan y se relajan tus hombros. Lleva la atención ahora a tus brazos, a tus manos, a los dedos de tus manos y permite que se relajen. Permite que pesen. Siente cómo pesan y se relajan. Siente cómo pesan y se relajan. Lleva la atención ahora a tu cuello, a los músculos de tu cara, a tu mandíbula, a tus párpados, a tus mejillas, a tu frente, a tu cuero cabelludo. Y siente cómo se relajan. Siente cómo se liberan. Siente cómo se aflojan. Permite ahora que se relaje también tu mente. Permite que se relajen tus pensamientos. ¿Estás bien? Sin prisas. Sin preocupaciones, sin miedos. Siente tu respiración suave, lenta. Siente tu cuerpo relajado, profundamente relajado. Completamente relajado. Imagínate ahora que una luz amarilla, dorada, brillante, empieza a entrar en tu cabeza. Es una luz revitalizante. Está entrando en tu cabeza, suave, muy suavemente, muy lentamente, y siente cómo a medida que va entrando, se despeja tu mente. Siente cómo a medida que se va llenando tu cabeza con esa luz, se van calmando todas tus ansiedades. Cuando esa luz ha llenado completamente tu cabeza, siente cómo sigue bajando, muy lentamente, llenando cada parte de tu cuerpo de luz. Siente cómo va bajando y llenando completamente de luz tu cuello. Tus hombros, tu espalda, tus brazos, lentamente, muy lentamente te vas llenando de luz. Tus manos, tu pecho, tu abdomen. Tu cintura, tus muslos, pantorrillas, tus pies, tómate el tiempo que necesites para que esa luz inunde todas las partes de tu cuerpo. Para que sientas cómo se revitaliza tu cuerpo. Para que sientas tu cuerpo despejado. Que sientas tu cuerpo sereno. Para que sientas tu cuerpo tranquilo. Para que lo sientas en paz. La luz dentro de ti hace que veas tu cuerpo dorado, brillante. Disfruta durante unos momentos de esa paz y de esa tranquilidad. Siente la paz. Y ahora con esa sensación de felicidad, empieza a respirar más profundamente para salir de la relajación. Empieza a mover con suavidad tus manos y tus pies para ir tomando contacto con tu cuerpo. Frota las palmas de tus manos. Hazte un masaje en la cara y estírate. Desperézate mientras vas abriendo los ojos. Haz estiramientos de gato hacia los lados. Cuando te apetezca, te levantas. Que sigas disfrutando de tu día.